La vida es un riesgo. ¿Vamos a tener miedo de arriesgarnos por lo que queremos? Es el destino que nos pone frente a un hecho. Podemos responder como hombres o podemos esquivarnos. Siempre es así la vida. Han de saber que cuando en la oficina no hay trabajo, yo trabajo. Salgo a cazar ballenas y crepúsculos, domestico elefantes. No descanso un minuto, me doy un gran trajín con las cigarras, me cito con Lenin y arreglo el mundo. Compro verdes, azules, amarillos y lo despacho por expreso al cielo. Firmo tardes de otoño con llovizna, corro a cambiar estrellas que andan flojas. Promuevo madres selvas, dicto inviernos. Cuando el jefe me mira y dice, ejem, ya que usted no hace nada y tiene tiempo. La voz que estabas escuchando es la de Humberto Costantini. Y lo que yo te leía anteriormente es una sentencia de un personaje, de una de las creaciones de Costantini, uno de los escritores más grandes que ha dado la historia de nuestra literatura y uno de los menos reconocidos por esa misma historia, a quien ya nos hemos acercado en un capítulo anterior de Atrapados en Libertad y a quien volvemos y seguiremos volviendo, en este caso tomando como excusa un libro que se ha editado y una película que se está preparando y un montón de material que fuimos juntando en estos años de amistad con familiares, amigos y compañeros de Humberto Cacho Costantini, un intelectual comprometido con las luchas de su pueblo, de su clase y de su tiempo, que vuelve a hacerse presente en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considero a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres, junto a Agustino Eyen en la operación técnica y la puesta en el aire y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas del programa. Mi nombre es Leo Vázquez y vamos a dedicar esta nueva entrega del ciclo a acercarnos un poco más a Humberto Cacho Costantini, escritor de los más importantes que tuvo una época de nuestro país y de los menos estudiados y reconocidos que tiene toda la historia. De nuestra producción literaria, en atrapadosenradio.blogspot.com podés encontrar el primer capítulo que le dedicamos a Costantini y consultarlos cualquier duda que tengas sobre este u otros temas a través de las direcciones de correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com y si no, atrapados@madres.org. Y si bien no necesitamos ninguna excusa para continuar acercándonos a la gran figura de Humberto Cacho Costantini, en este caso vamos a utilizar dos. Una es una nueva edición de la obra de Humberto Costantini, nuevamente a través de la editorial Razón y Revolución, en este caso publicando su obra poética y teatral. Y la otra excusa que tomamos es el avance del documental en preparación sobre Humberto Constantini que están realizando Miriam Berkowski y Luis Brizuela, compañeros de AM530, comunicadores sociales, conductores y realizadores radiales, también cineastas, que están investigando sobre la vida del gran escritor y militante y que nos ayudan compartiéndonos su material y explicándonos por qué Constantini es merecedor de estos reconocimientos tardíos a los cuales Atrapados en Libertad intenta sumarse con este nuevo capítulo que ya comienza. En este caso compartiendo poemas directamente de la voz del propio Constantini que irán matizando toda la emisión, toda la duración del programa y que fueron cedidos, como en aquel primer capítulo, por uno de los hijos de Humberto Constantini, Daniel, que se constituye como uno de los productores fundamentales de esta emisión de Atrapados en Libertad, dedicada, lo repetimos una vez más, a Humberto Cacho Constantini. Del libro Poemas con mala leche, pero incluido en esa suerte de antología personal que es Cuestiones con la vida, el poema Álgebra. Trataré de demostrar que los autos por la avenida Cabildo ejecutan exactamente la música de la soledad. Admitamos un aséptico bar con fórmicas, ventanas, chaquetas, música ambiental, tickets, etc. Enfrente un cine o un garaje o un cartel luminoso o simplemente el tiempo T. Él es lento, sombrío, fatigado, viscoso y previsible. Ahora bien, en el caso de que el cartel luminoso golpee insistentemente hasta la náusea, y si eliminamos por simplificación y por razones obvias el garaje y el cine, nos quedan agrupados los siguientes recuerdos: una calle de tierra, una magnolia, un perro al que uno amaba, una zanja con yuyo donde estaba el asombro, los huevitos de gallos y la siesta. Descomponiendo entonces siesta en sus usuales términos, palomas, aguaciles, pereza y patio con frescura, podemos fácilmente admitir la existencia de otro tiempo, T', particularmente azul e idéntico al prodigio. Pero como por definición están los autos en la avenida Cabildo, sumados al smog, a la nostalgia, al correr despiadado de los años y a lo que llamaremos provisoriamente X, multiplicamos por neurosis, dividimos por la constante 1924 y queda, por lo tanto, X igual a miedo, igual a impenetrable cáscara, igual a envenenada y perra soledad, que es justamente lo que queríamos demostrar. Humberto Cacho Constantini, dice una breve reseña, fue novelista y autor teatral, nacido en Buenos Aires. En su vida y hasta en su aspecto físico era una especie de antítesis de Jorge Luis Borges. En 1959, junto con Arnoldo Lieberman, Oscar Castelo y Víctor García Robles, fundó la revista de literatura El Grillo de Papel. Publicó, entre otros, Un señor alto rubio de bigotes, Tres monólogos, Más cuestiones con la vida, en el año 1967, Una vieja historia de caminantes, en el 69, Hábleme de Funes, en el 71, Los héroes de Trelew, en 73, Bandeo, en el 75, y De dioses, hombrecitos y policías, en el 79. Esta última novela consiguió el premio Casa de las Américas de Cuba, uno de los más prestigiosos del mundo de la literatura en todo el planeta, y ha sido traducida al inglés, alemán, hebreo y búlgaro. Al instaurarse la dictadura del 76, se exilió en México. Humberto Constantini escribió sobre las cosas comunes, desde el Che hasta Gardel, pasando por los conventos de Buenos Aires, los clubes sociales y culturales y las peñas literarias. Regresó a su país en el 84, 3 años antes de su muerte, el 7 de junio de 1987. Dejó inconclusa su novela Rapsodia de Raquel Lieberman, pero completó muchísima obra que ahora reedita, Razón y Revolución, con una edición coordinada por Rosana López Rodríguez. Estamos presentando la poesía y el teatro completo de Humberto Constantini. La edición anterior era de cuentos, y esto es todo poesía y teatro. La idea era que pudiéramos sacar, en principio que pudiéramos sacar toda la obra, pero bueno, como es un autor muy prolífico y que de hecho transitó todos los géneros, arrancamos por los cuentos. De todos modos, ahora lo que nos quedaría pendiente es la novela, las novelas. De todos modos, el trabajo con esta edición implicó, por lo menos en el caso de la poesía, una lectura de varias ediciones de Cuestiones con la Vida y más Cuestiones con la Vida, porque tiene varias versiones. Entonces había poemas que se repetían, poemas que tenían ediciones, digamos que había algunos poemas que los volví a publicar y otros que no. Por ejemplo, un poema que solamente se editó en los papeles de Buenos Aires de La Pluma y la Palabra, de la colección de Roberto Santoro, y que salió sí, allá por los 70, principios de los 70, que se llamaba Yanquis Hijos de Puta. Es del año 66, si no me equivoco, el poema. Nunca lo recopiló en ninguna de las versiones de Más Cuestiones con la Vida ni con Cuestiones. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir leyendo toda la cantidad de ediciones que teníamos a mano, que nos facilitaron los hijos de Costantini, y armar la edición completa. Con el teatro fue relativamente más fácil porque tiene los tres monólogos, después un cuarto que es una reformulación de un cuento, y después las tres obras de teatro que escribió prácticamente en el exilio: La Traición de Víbor, Una Pipa Larga Larga con Cabeza de Jabalí, uh-huh, y Chau Pericles. Como siempre, te recomiendo que, para acercarte a la obra de Razón y Revolución, a todas sus investigaciones y publicaciones, lo hagas a través de su página de internet www.razonyrevolucion.org, Razón y Revolución todo junto, .org. Y antes de pasar a compartir todos los materiales y los contenidos que tenemos preparados para esta emisión de Atrapados en Libertad, que son realmente muchísimos, vamos a hacer una aclaración, y es que en este caso, en este programa dedicado a Humberto Costantini, no vamos a referirnos en profundidad a su biografía ni a su historia, sino que simplemente vamos a hacer alguna referencia sobre los datos necesarios para tenerlo presente y acercarnos a su figura, y dejaremos en la voz de los que no conocieron, compañeros, amigos, familiares y de los que lo están estudiando, cineastas, documentalistas y escritores investigadores. Atrapados en Libertad simplemente presta el espacio para ordenar los contenidos que se están realizando, para continuar con el rescate de los grandes que han sido olvidados por la historia oficial, en este caso Humberto Costantini. Bueno, del mismo libro Cuestiones con la Vida, el poema suele suceder: suelo morirme a las mañanas, justamente a la hora de guardar el escarabajo de oro en el portafolios, cuando el andén de Constitución recibe los últimos boqueos de mi subterráneo y el reumatismo, que ya me perdió el respeto, me palmea confianzudamente la rodilla al levantarme. Suelo morirme a las mañanas. Casi sin odio le digo no va más a tanta cosa ardiente que me brota. ¿De dónde? Y un dos, el viejo embozalarse en molinetes, el viejo insomnio trepando pasamanos, un dos, un poco de fatiga y la bufanda, y la piel de aguantar hasta el dedo del jefe en mis papeles, y me muero. Acudo al ecuanil, recuerdo deudas, me grito pobre tipo, y ya me estoy tocando la calvicie, y ya salgo a comprar bicarbonato, me doy un tironcito a la mortaja y chao, me quedo muerto. Pero ocurre que a veces porque sí, por primavera, por cuento, por salir o por muchacha, me vuelvo inteligente, solidario, sé de pronto quién soy y dónde piso. Se me viene un pasado a la memoria y me nace un futuro en la garganta. Crezco en el tiempo y me circulo entero, y ya me nace la palabra hombre y el prodigio de ser hasta el zapato, de puro estar cambiando el universo, creyéndome y creyendo. Cuando le planto un no como una casa al jefe, al comisario, a Jesucristo, cuando me doy en cacho para siempre, haciendo lo que hago, cosas, cuento, pateando la tristeza, alborotando, dando mi piel caliente, mis dos manos, este soy yo, venga una copa y cante, qué tanto fin de mes ni tanta cuenta, si el hermanito Zeus me hace señas de las y voy matando. Y voy matando sombras, degollando muñecos de aserrín que dicen dónde, dónde nos lleve este sufrir sufriendo y hasta cuándo me saquen a tirones de esta ciudad que sembra y me responde que todo el aire es canto y voy cantando. Y entonces sí, compadre, resucito, siento mis pies que pisan y prometen, se me va el reuma, el hígado, el resfrío, ando de Constantini hasta los pelos, digo, gran puti lo que soy viviendo, le aprieto la cintura a Buenos Aires, le hago un hijo de sangre, canto y cuento, y salgo a caminar con tanta vida, con tanta cosa ardiente aquí en el pecho. Decíamos en la apertura que uno de los motivos por los cuales estamos haciendo este segundo programa dedicado a Humberto Constantini es acercarnos un poco más a dos producciones. Una de ellas, el libro recientemente publicado por la editorial Razón y Revolución, y la otra, el documental de nuestros compañeros de AM530, Miriam Berkowski y Luis Brizuela. Miriam es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, es escritora, guionista y cineasta. Trabajó en producción de cine y televisión. Es coordinadora de producción del programa Club Atlético Defensores del Ocio, aquí en el aire de La Voz de las Madres. Luis Brizuela es periodista, productor y conductor de radio. Es guionista, cineasta, arquitecto también de la UBA, productor general y conductor del programa Club Atlético Defensores del Ocio en la 530, y ambos son los realizadores, productores generales de este documental que se está cocinando sobre la vida y la historia de Humberto Cacho Constantini, a quien ahora nos acercamos un poco más a través de ellos. Miriam Berkowski y Luis Brizuela. Bueno, hace unos dos años con Miriam empezamos este proyecto para un documental sobre Cacho, sobre Humberto Constantini. Lo que nos acercó a Cacho fue la poesía primero y Jorge Bocanera después, porque por diferentes razones Bocanera tuvo que ver con un taller. Sí, con un taller de formación del Fondo Nacional de las Artes, uh-huh. Donde Jorge Bocanera como docente nos presentó a escritores argentinos y entre ellos a Humberto Constantini, desde su literatura y también desde su persona, porque ellos eran muy amigos, y muy didácticamente nos iba diciendo, acá ustedes tienen algo para trabajar y acá tienen algo para trabajar. En el caso mío tiene que ver más con la radio y con esta radio inclusive, y con el programa de esta radio, que es el programa de Blanca Rebori. Yo con Jorge Bocanera y con Vilma Tripodoro hicimos durante 8 años un micro sobre poetas latinoamericanos, y uno de los que trajo justamente Bocanera fue a Cacho, fue a Humberto. Y después de la entrevista que le hicimos a Horacio Salas y de haber leído, igual yo lo conocía desde antes, uh-huh. A la persona de Cacho y de emocionarme muchísimas veces, bueno, nada, este tipo es un tipo interesante, es un tipo para tener en cuenta. Claro, y juntos nos encontramos en la presentación de la reedición de los cuentos completos de Humberto Constantini, y ahí decidimos tomar esta posta y hacer la película, el documental. La primera presentación había sido en la Biblioteca Nacional, que eso no habíamos tenido noticias, pero cuando nos avisaron de la presentación ahí en el Barrilete, y empezamos a escuchar a Luis Brustein, a Bocanera, a amigos personales, hablar de él, dijimos, acá hay algo para contar, esto merece que la gente lo conozca. ¿Y por qué creen que es un personaje que merece ser rescatado y sostenido en la historia? Fundamentalmente por la persona, por ser por ser la persona que fue, un tipo honesto, fiel a sí mismo, comprometido con su palabra, con su momento histórico y con, digamos, con la literatura y como persona, un tipo solidario. Uh-huh. Y teníamos esta personalidad junto con una literatura que encontrábamos que mostraba una realidad del país de un momento determinado como ningún otro, relatando hechos poéticamente, tanto la poesía como los cuentos, estaba plasmado ahí, se veía la Argentina de ese momento, y eso nos completaba este personaje, y es otra de las razones. Y además había algo, porque si bien hay mucho en este momento que anda girando en cuanto a contar esa época, hay muy poco en el día a día, hay muy poco de la vida íntima, la vida hogareña, la vida cotidiana del militante. De qué pasaba de puertas adentro, en donde se mezclaba el tuco de los fideos con tuco del domingo, con tener que ir a una reunión tabicado y está, o sea, de eso prácticamente no se ha hablado, porque era mala palabra, porque era, ¿no?, un guerrillero. Eso, digamos que estamos hablando de la Argentina previa al golpe de Estado del 76, ¿no? Y está este relato de la gente que está viviendo escondida, él mismo que tuvo que escribir De Dioses, Hombrecitos y Policías escondido. De hecho, hay anécdotas en esto de que de la frazada. La anécdota de la frazada de la máquina de escribir. Cacho tenía una compulsión por escribir. Cacho no podía evitar escribir. Y había dos elementos que tenían que ver con su escritura. Una era la frazada en la que apoyaba la máquina de escribir para que no hiciera ruido y no se supiera que estaba escribiendo porque ya estaba buscado. Y la otra era el método Videla que él tenía, que era las cinco copias. Él hacía cinco copias de todo y lo repartía en cinco personas de su allegado. Para asegurarse que se conservara. Exactamente. Y que llegara algún destino. Exactamente. Todo lo que escribió previo a su exilio obedecía al método Videla, que era ese. Para el que no conoce a Adrián Goizueta, le contamos que es un autor, un artista, un músico y compositor argentino, radicado en Nicaragua hace muchísimos años, desde la época en la que tuvo que salir al exilio por la represión en nuestro país. Tiene una enorme cantidad de discos editados en Nicaragua y en otros países, y es uno de los artistas populares más reconocidos de Latinoamérica, siempre enfocando su arte a las causas populares y vinculándose con los eventos sociales. Cada tanto está de visita por nuestro país, por su país, presentando sus nuevos materiales. Es hijo del actor de teleteatro radiofónico Oscar Casco y fue integrante del Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino. Durante la época de la dictadura fue el compositor de las cortinas musicales de Radio Noticias del Continente, la radio que la organización Montoneros desarrolló en Costa Rica para romper el cerco informativo de la dictadura en nuestro país entre el 79 y el 80, y compuso en algunos de sus discos canciones con poema de Cacho Constantini, de Humberto Constantini, a quien también conoció personalmente. En este caso, Adrián Goizueta y el grupo Experimental, desde el disco Vienen Llegando, editado en Canadá en el año 1990, la canción del poema Opción. Vino una voz, seguramente sería el diablo. Vino una voz, o sería Dios. Porque me dijo, hay que elegir. Eso me dijo. Pero a la voz le contesté. Multívora caníbal, un hambre atroz, total incontenible, y quiero todo. El verso elijo, así le dije, y lo transijo, aunque me falta el a Luis Brustein, seguro lo conoces, es periodista de Página 12, escritor, investigador, una larga trayectoria como comunicador, principalmente en prensa gráfica, pero ahora también en la televisión pública y en algunos canales de cable. Su familia y su historia ha sido marcada por la violencia del terrorismo de Estado durante la década del 70. Su padre y tres de sus hermanos, junto a sus respectivas parejas, fueron secuestrados y están desaparecidos desde la dictadura. Su madre, Laura Bonaparte, es una de las madres de Plaza de Mayo, de la línea fundadora. Y por esta trágica historia personal y familiar, que no escapa a la trágica historia colectiva de nuestro pueblo, Luis Brustein tuvo que exiliarse en México en la década del 70 y allí compartió experiencias y momentos que fueron evidentemente imborrables junto a Humberto Cacho Constantini. Un tipo muy auténtico y un tipo dedicado 100% a vivir como un escritor, a vivir la vida con la intensidad que él necesitaba vivirla como escritor y con una autenticidad total, total. O sea, en la palabra estaba lo que él sentía, lo que él vivía. Vino una voz, seguramente sería el diablo. Vino una voz, o sería Dios. Porque me dijo, ay, que él aquí, eso me dijo. Y de una generosidad absoluta. O sea, el tipo no especulaba en eso, ni con lo que decía, ni con lo que actuaba, ni con lo que sentía. Y de eso sale un buen escritor, a huevo, ¿sí? O sea, tiene que salir un buen escritor de eso, de esa forma de vivir, de esa forma de sentir, porque esa es una forma casi literaria de vivir, si entendemos la palabra como un sentido, como el símbolo de algo que se puede tocar más allá del símbolo, ¿no? Eso también era compromiso en él, ¿no? Es decir, un tipo que vivía consustanciado con la sociedad de la cual formaba parte, o sea, esa intensidad con la que vivía lo llevaba a un compromiso político, o sea, y yo creo que esa intensidad con la que él vivía, esa coherencia que había entre lo que él escribía y su actitud de vida, incluía ese compromiso político concreto con la sociedad en la cual estaba inserto. En ese sentido, Cacho, para mí fue un maestro en muchos sentidos. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Segundo capítulo, Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, pero también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación, y en las otras emisoras que siempre nos acompañan, FM Gente de Radio, desde Bariloche, Radio Puentes, desde la ciudad de Córdoba, Radio Utopías al Sur, desde Montevideo, en Uruguay, FM 713 en Esquel, en la provincia de Chubut, y Radio Latinoamérica en la ciudad de Uppsala, en Suecia. A todas ellas un agradecimiento por compartir el material que Atrapados en Libertad produce, en este caso acercándonos una vez más a la figura y a la historia de Humberto Cacho Constantini, agarrándonos de dos trabajos que están resaltando la figura del escritor y obviamente su obra. Uno, el documental de Miriam Berkowski y Luis Brizuela, y el otro, la publicación de la obra poética y teatral completa de Humberto Constantini a través de la editorial de Razón y Revolución, que tiene como responsable a Rosana López Rodríguez. Toda la obra de Humberto Constantini está atravesada por ese compromiso. En general, y como una cuestión que rige mi tarea crítica, digamos, como un principio rector de mi análisis crítico de cualquier autor, tengo para mí que esta idea de todo artista tiene ese o expresa consciente o inconscientemente ese compromiso político. Hay algunos, no estamos hablando necesariamente de una afiliación partidaria ni nada por el estilo. Me estoy refiriendo a una posición con respecto a cómo debe ser la sociedad en la que uno vive, cómo debe conducirse el artista, si lo que está produciendo tiene alguna función en ese sentido o considera que no, y a pesar de todo la tiene. Digamos, a eso me refiero con expresión política. Ahora, cuando ya esa expresión política se hace consciente, como es el caso de Constantini, entonces sí, ya hablamos de compromiso. ¿Por qué digo que se hace consciente? Porque en el caso de Constantini, desde que era estudiante de veterinaria en la universidad, fue militante de organizaciones partidarias. Empezó militando en una organización que en contra del peronismo en el comienzo, después en el Partido Comunista, y cuando ya el Partido Comunista abandonó su etapa de la lucha de clase contra clase y entró en el estalinismo más abierto, Constantini se fue del partido y se afilió al PRT, hasta el 76 que se exilió. Entonces, todo lo que escribió, incluso lo que escribió después del 76 en el exilio, esa posición política consciente no la abandonó nunca y la había hecho carne. Y hacerla carne significa que él la expresaba voluntariamente en lo que producía. Tiene textos más humanistas, pero también tiene otros poemas en los cuales eso que parece un humanismo, un amor para con toda la humanidad, se recorta muy claramente este amor por la clase obrera o por los que no tienen voz o por, como decíamos, creo, la vez pasada con respecto a los cuentos, por aquellos que están oprimidos o juzgados, pueden ser los viejos, pueden ser los obreros, pueden ser las mujeres, pero a medida que iba acercándose su producción al momento de los 70, se va notando también la radicalización de lo que escribe, o sea, ese sujeto también se va recortando en clase obrera. Hay un poema que es impresionante en ese sentido, porque, a ver, Constantini recibió la acusación, si se quiere, de escribir poesía costumbrista, y sin embargo, en este poema vos te das cuenta que el costumbrismo, que puede ser el barrio, el fútbol, el café con los amigos, pensá en lo que la gente suele asociar, ponerle con el mundo de lo que sería un Fontana Rosa, ¿viste? Ese tipo de cosas. Tiene un poema que se llama Adversativa, en el cual, son cuatro versos, mira, dice: el tipo convidaba imparciales, solía escuchar a Troilo con unción y cantaba La Loca de Amor bajo la ducha. No obstante, era un hijo de puta. Moraleja, ser porteño 100% no es ninguna garantía. Hay quien cuelga la foto de Gardel en el Forfalco. También del libro Cuestiones con la Vida, el poema Gardel. Para mí, lo inventamos. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajitos en la radio después de los partidos. Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún No Tengo Ganas, algún libro. Yo creo que andaríamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejos paraqués, sin mujer o sin plata y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en el amasijo. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro. Nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos. Miramos hacia las telarañas del techo, nos dijimos. Hagamos, pues, un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle lo mejor, lo más sueño y más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos, un plantarse en el mundo lindo, fácil, como pasándole haces al destino. Y claro, lo deseamos y vino, y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un dios o como un disco. Se entreabrieron los cielos de costado, y su voz nos cantaba, mi Buenos Aires querido. Eran como las 6, es ahora en que empiezan los bailables y ya acabaron todos los partidos. Testimonio ahora de Daniel, hijo de Humberto Constantini, en aquella época también militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, uno de los motivos por los cuales Cacho se acercó a la organización, amigo de este programa y parte fundamental de la producción de esta emisión. Daniel Constantini. Para mí recordarlo es como una cosa cotidiana. Yo todo el tiempo lo estoy recordando porque para mí es como un referente, ¿viste? Siempre con él charlábamos mucho y era como estar preguntándole cosas y él a su vez me preguntaba a mí. Era una relación así bastante de amistad, ¿no? Tengo el recuerdo muy vívido de él y, bueno, me pregunto, bueno, ¿qué me dirá en este momento? ¿Qué pensarán de ciertas cosas? Bueno, y es como una especie de consulta y sigue pasando, digamos, ¿no? Y cómo me gustaría que se lo recuerde como él era, ¿viste? Era un tipo muy muy jugado en lo que pensaba, muy derecho, que nunca podía fingir nada, ¿viste? Que era un tipo que siempre decía lo que pensaba, y que no le importaban las consecuencias de eso, ¿no? Muchas veces le costó trabajo, le costó, qué sé yo, cárcel, inclusive, ¿no? Y bueno, ese, digamos que se lo recuerde de esa manera, que es el recuerdo que tiene toda la gente que lo conoció. A mí me gusta mucho la obra de mi viejo, me gusta leerla, y bueno, qué sé yo, también yo nací con eso, ¿viste? En casa se leía eso y me gusta. Yo tal vez me cueste mucho ser objetivo, ¿entendés? Porque yo leo lo que él escribe y lo veo a él, ¿no? Es como un recuerdo de él contando cosas, porque de alguna manera él vivía cada vez que escribía algo, lo vivía como la realidad, ¿no? Entonces comentaba de sus personajes como quien comenta de un amigo o quien comenta de algo que le sucedió cuando venía caminando por la calle, ¿no? Entonces a veces el límite entre la realidad y la ficción era muy así, muy nebuloso. Y a mí me gustan mucho los cuentos, tal vez más que la novela. Bueno, de Háblenme de Funes me gusta mucho. En esta etapa de mi vida me gusta mucho Háblenme de Funes. Por ahí cuando era chico no me gustaba tanto o no lo entendía mucho. Ahora me gusta mucho Háblenme de Funes. En realidad todos los cuentos lo veo mucho a mi viejo contando cosas y todos me gustan mucho, ¿no? Miriam y Luis, los realizadores del documental que se está preparando sobre Humberto Constantini, nos prestaron un fragmento de la entrevista que le realizaron a Violeta, una de las hijas de Cacho Constantini, que se va a mezclar ahora con parte de la charla que Atrapados en Libertad tuvo con Daniel. Los escuchamos, Violeta y Daniel, los hijos de la familia Constantini. La noche que mi hermana vuelve de afuera, por eso mi viejo se salvó del secuestro de lo de Conti, porque iba a ir a la casa de Conti esa noche, iba a salir con ellos, y no fue porque mi hermana volvía de un viaje por Latinoamérica, ¿no? Iban a ir al cine y mi viejo le tenía que llevar a Conti unas gotas, un colirio para los ojos de la perrita. Entonces fue lo de Ana y se salvó. Porque esa noche, al otro día, a la mañana, me llamaba Marta, la mujer de Conti, me cuenta que estaba, que nos teníamos que ir inmediatamente, nosotros vivíamos a 9 cuadras, y que ella se iba para la embajada, que nos teníamos que ir ya, ya. Yo ahí, bueno, estaba sola con la bebé. No estaba ni mi marido ni mi papá para avisarles, no había celular en ese entonces. Entonces me puse todos los bártulos que pude ahí en el cochecito de la bebé y me quedé en la puerta esperando que sea lo que Dios quiera, el que si llegaba primero a alguien para avisar. Bueno, y ahí le avisé a Daniel, que vino de visita justamente. Después le avisamos a mi viejo y bueno, yo me fui para Maswich. Mi hermano, estando yo en Maswich, mi hermano va después de una semana que nosotros nos habíamos ido, no más, una semana, va al departamento porque como estaba vacío iban a hacer una reunión ahí con los compañeros, va y estaba todo destruido, un agujero en la puerta, bueno. Mi viejo el 9 de junio del 76, después de mucho insistirle, porque él no se quería ir, ¿qué voy a hacer yo allá? Que no, bueno. Un amigo, Ignacio Jurjo, le prestó los dólares para el viaje y prácticamente lo empujamos, ¿no? A irse, él no se quería ir. Y él lo vivió con mucho padecimiento. Nosotros medio como lo que le pusimos, le pegamos una patada en el culo para que se fuera, porque ya lo habían agarrado a Haroldo, y él no quería irse, ¿no? Pero bueno, ahí lo presionamos y se fue. Y allá sufrió mucho, padeció mucho la distancia, hasta el punto que él iba regularmente al aeropuerto a esperar que llegara mi hermana, sin saber si mi hermana iba a viajar. Él se iba al aeropuerto y imagínate la sensación de regreso solo, vos vas a esperar a alguien y volvés del aeropuerto sin esa persona, lo terrible que es eso, ¿no? Y aparte el grado de alguna manera, como una especie de locura, no es así locura, pero sí, hay un grado medio loco, es eso, sí. Ir a buscar a alguien sin saber si esa persona tomó el avión. Y siempre que yo me interesé y me intereso mucho por los tres, ¿no? Por Haroldo, por Roberto Santoro y por tu papá, y siempre que lees de uno, en algún punto aparecen los otros dos. ¿Eran verdaderamente amigos? ¿Tenían una relación cercana o eran compañeros y siempre se los pone juntos porque eran referentes culturales, con un compromiso político, militantes? ¿Eran amigos de verdad? Eran amigos de verdad, sí. Santoro, por ejemplo, cuando yo me fui de la casa de mis viejos, pibe, Santoro tenía una camioneta y Santoro fue el que me llevó, me hizo la mudanza con la camioneta. Había un vínculo de amistad. Y Haroldo, mi viejo, se salvó de caer junto con Haroldo por esas casualidades, ¿no? Porque mi viejo, ¿sabés que era veterinario? Y justo iba a ir a llevarle un colirio para la perrita que tenía Haroldo, que estaba mal, no sé qué. Y bueno, mi viejo le iba a llevar un medicamento. Y justo le avisó mi hermana que llegaba de Brasil. Y entonces fue a buscarla al aeropuerto. Por ir a buscarla al aeropuerto no fue a la casa de Haroldo el día que a Haroldo lo agarraron. Entonces, bueno, había un vínculo así de la cosa cotidiana más allá de la literatura, ¿no? Aparte una profunda, mi viejo me hablaba de Santoro con una admiración y con un respeto increíble, ¿no? Me contaba que él tenía la colección de volantes más grandes, porque él juntaba los volantes en cada manifestación y te las tenía ahí, y hasta que yo lo conocí el día de mi mudanza. Miriam Berkowski y Luis Brizuela, dos comunicadores, realizadores radiales, también cineastas, investigadores, que son compañeros en AM530, La Voz de las Madres, y productores del documental que están realizando sobre Humberto Costantini, nos cuentan ahora un poco sobre el trabajo que ellos mismos están realizando y sobre por qué eligieron la figura de Cacho Costantini para reflejar en una película. Era una persona 100% comprometida. Él escribe y vive de la misma manera, ¿no? Es inseparable el cotidiano que él vive con lo que él está escribiendo. Y esto que en sus cuentos están los personajes puestos en situaciones comprometidas. Están puestos a tomar decisiones, a vivir situaciones límites que los llevan a elegir de una manera ética, sí, de una manera acorde, y de esa misma manera vivió él. De hecho, creo que es lo que pasaba socialmente, ¿no?, en la sociedad en ese momento, que era el tema de tomar decisión, si comprometerse o no comprometerse, y el riesgo que implicaba. Y eso aparece todo el tiempo, aparece en la noche, aparece en muchos cuentos. Él, de alguna forma, rescata el costado solidario del militante, uh-huh, de la izquierda, desde el cotidiano. Hay como diferentes etapas, ¿no?, en la vida de Constantini, una primera, después esta otra que decíamos, ya más comprometido o cerca de otro compromiso, esta etapa de Papeles de Buenos Aires, después está la etapa del exilio y una última de vuelta aquí. ¿Cuál es la línea que ustedes creen que traza toda esa historia? Yo creo que esa es la ideología, que él la tiene de antes de militar, ¿no? Y que hay una conjunción que no es rara, que creo que se encuentra bastantes veces si se busca, que es una ideología de izquierda, de compromiso social, una ética, que por ahí es algo que no estamos acostumbrados ahora, uh-huh, a escuchar, algo que marca un camino, y donde parece que hay opciones, pero no las hay, porque hay una manera de actuar, y una mística. Porque también, junto con todo esto, también está la mística presente en la escritura de Constantini. Los primeros cuentos, antes de la militancia, también hablan de cuestiones sociales, por ahí de otras cuestiones sociales. Mismo cuando habla del amor, habla desde un compromiso con el amor, con la mujer, con una ética del amor, si se quiere, con una mística del amor. Con la verdad también, con el tema de decir la verdad, por lo menos la suya. Es cierto, esto en todos los personajes hay una mirada sobre el otro, sobre el compañero, el hermano, uh-huh, el que está enfrente, y lo que significa la solidaridad. Y eso está en todo ese eje, hay una cuestión con la solidaridad y con lo humano, ¿no? Y una necesidad de comunicar, de transmitir. Cacho era un tipo muy culto. De hecho, tenía cierta predilección por la literatura clásica. Sin embargo, era un tipo eminentemente popular. Y ahí es muy difícil esta cosa de no ponerte intelectualoso en los escritores. Y Humberto logra aunar, poder hablar, porque además hay otra cosa que tiene toda su literatura, la poesía y la narrativa y el teatro. Todo tiene una voz. En todo hay una voz. Siempre es alguien hablando. Eso es clarísimo. En los cuentos, en los poemas, siempre hay una voz. Y es una voz popular, es una voz de alguien que te acompañe. Es un punto de vista. Es un lugar desde donde pararse, claro, y ver la vida, ¿no? Es una toma de posición. Exacto. Claro, soy yo. Lo que vamos a escuchar ahora es producción de Luis Brizuela y Miriam Berkowski para el documental que están realizando sobre Humberto Constantini, cedido para compartir con los oyentes de Atrapados en Libertad. Se trata de un poema hecho canción. Es el que lleva como nombre simplemente un signo de interrogación. Fue grabado en un estudio, al igual que otros poemas de Cacho Constantini, con la voz de Marga Grajer, que fue pareja de Humberto en épocas de exilio y que había armado en su momento un espectáculo con poesía de Constantini. Guitarras de Norberto Speche, voces de Marga Grajer, poema de Humberto Constantini hecho canción. Me quiere decir, don, qué tipo soy, cómo se llama este desmadejado asombro, esta pregunta boquiabierta al aire. Me quiere decir, don, ¿qué significa esto de andar así, sin piel a veces, con la ciudad que se me parte adentro, lastimado de tanta cosa rara? ¿Me podría explicar con qué se come esto de andar metiéndome en sabiéndole su reuma, sus parientes creciendo por ahí, dándome vuelta el alma, dándome vuelta el alma. Me quiere decir, don, ¿qué tipo soy? ¿Cómo se llama este desmadejado asombro? Esta pregunta boquiabierta al aire. Me quiere decir, don, ¿qué significa esto de andar así, sin piel a veces, con la ciudad que se me parte adentro, lastimado de tanta cosa rara? A Cacho lo conocí trabajando juntos en un diario nuevo que se abría en México, que era un diario además que cambiaba la historia del periodismo en México, ¿no? Que se llamó El Uno Más Uno y que hoy es La Jornada. Yo trabajaba en la sección internacional y Cacho en la parte de corrección, que en México en ese momento era muy importante como un sección de, como la sección de un diario, ¿no? Prácticamente era como una mesa de redacción. Cacho era un tipo genial, un tipo así de buen humor. Él venía siempre en bicicleta al diario, ¿no? El diario estaba sobre una calle que se llama Revolución, y bueno, terminábamos tardísimo porque eran los primeros días de que salía el diario, entonces se atrasaba mucho en los cierres, y terminábamos como a las 2, a veces 3 de la mañana, y yo tenía que ir caminando desde la avenida Revolución hasta otra avenida que se llama Insurgente, ¿no? Entonces, por lo general, nos íbamos caminando, cuando, bueno, a veces él venía en bicicleta y él se volvía en bicicleta, y cuando no, nos íbamos caminando los dos a la noche, y bueno, no, y la verdad es que nos hicimos bastante amigos. Incluso nos pasó una cosa rarísima, una noche veníamos hablando de política, discutíamos mucho de política, ¿no? Con Cacho era un tipo bárbaro en eso, un tipo muy comprometido, él apoyaba o estaba al Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Entonces veníamos caminando y discutíamos de política y lo que pasaba en Argentina y hablando, y metíamos también cuestiones de libros y de cuentos y de todo eso, y veníamos abstraídos, y de repente en esas calles silenciosas que estaban entre las dos avenidas, entre Revolución e Insurgente, aparece un auto que pasa muy despacito al lado de nosotros, ¿no? Y nos miran mucho cuando pasan al lado nuestro. Y nosotros nos damos cuenta que los tipos tienen armas. Estaban armados en un coche así civil, como un Chevy, un auto de ese tipo, ¿no? Entonces medio que nos asustamos. Nosotros veníamos, esto sería el año 77, o sea que veníamos con todo el tema de la dictadura, de la represión acá en Argentina, bastante todavía cercano. Y además sabíamos que la dictadura mandaba gente también por allá. Bueno, no importa, pero estábamos con esa cosa. De repente vemos que el auto se para como a 50 metros adelante de nosotros y empieza a dar marcha atrás, pero a todo lo que da, le sale el humo de la rueda, ¿no? Dan marcha hacia atrás. Y entonces con Cacho nos damos vuelta. El Cacho, cuando pasa el auto, me dice, mira, ¿qué te hace acordar eso? Y le dije, sí, ¿no? Eso parece de acá de Argentina, de allá de Argentina. Cuando el auto empieza a ir para atrás con estos tipos de civiles armados hasta los dientes, nosotros habíamos dado la vuelta y habíamos empezado a volver hacia la avenida hacia donde nos habíamos salido, ¿no? Y nos agarra a mitad de camino, se bajan los tipos todos armados, nos ponen contra la pared y nos empiezan a revisar. Y resultaron que eran policías de civil de ahí de México, ¿no? Entonces le piden los documentos, qué sé yo qué, ahí yo saqué estúpidamente porque la cédula de identidad que usábamos en aquella época, que se usaba en aquella época en Argentina, que lo que tenía era un escudo de la Policía Federal, y decía Policía Federal porque era la Policía Federal la que lo daba. Entonces nos tenían ahí, realmente era una situación media bastante violenta, eran las 2 de la mañana, no había absolutamente nadie en esa zona, y estos tipos armados hasta los dientes, de civil, apuntándonos a nosotros, y de quiénes son, y de dónde salieron, y qué estaban haciendo, y qué patatín. Entonces nos piden los documentos, y yo saqué el documento despacito y se lo di al tipo. El tipo leyó Policía Federal y pensó que éramos policías. Y entonces le dice a otro acá, me parece que son colegas, y ustedes que son de edad también, y yo no dije nada, yo dije, bajé la cabeza como, y el tipo dice, bueno, por esta vez, pero la próxima vez tienen que avisar que andan por acá. El tipo me devolvió la cédula y dice, bueno. Era la voz de Luis Brustein, escritor, periodista, investigador, de Página 12 y amigo y compañero de Cacho Constantini en épocas de exilio en México. Vamos al cierre de Atrapados en Libertad. Dejamos esta segunda emisión sobre Humberto Constantini, esperando la tercera. Agradecemos a los que han participado en este capítulo: Miriam Berkowski y Luis Brizuela, cineastas y amigos de este programa y de la 530. Rosana López Rodríguez, escritora y responsable editorial de Razón y Revolución. Y Daniel Constantini, el hijo de Humberto Cacho Constantini, aportándonos los materiales, los poemas y las canciones. A los cuatro, primero el agradecimiento por haber participado de esta emisión y luego el abrazo por habernos compartido parte de su material, que en realidad fue el contenido fundamental de Atrapados en Libertad, en este caso, que lo que hizo fue prestar el espacio para acomodar todas esas producciones. Además, sumamos a los agradecimientos a Luis Brustein, periodista de Página 12. Un agradecimiento más también para Julieta Pacheco y Mariano Schles, ambos investigadores y militantes de Razón y Revolución, por facilitar los contenidos y los contactos para esta emisión. En atrapadosenradio.blogspot.com podés encontrar el programa anterior y todos los ya emitidos del ciclo, y el cierre lo completamos con las dedicatorias habituales para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y los agradecimientos de siempre para Fernando de Trápaga, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.